compartí con el subsecretario de Comunicación del municipio, Mauricio Acosta, para hablar cómo va a ser los controles de tránsito, sobre todo en la zona del dique y los paseos el domingo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasamos el fin de semana pasado con los lugares para descansar, para recrearse totalmente abarrotados de gente. Mauricio, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, con respecto a la pregunta que haces, bueno, efectivamente, como se había anticipado, se va a implementar un esquema de control junto, por supuesto, a la policía de la provincia de Buenos Aires. También van a participar agentes municipales. Se va a hacer un esquema de reforzar los controles, especialmente el día domingo, en las zonas más concurridas, que tienen que ver con los espacios públicos, como por ejemplo la zona del Lago del Fuerte. Bueno, lo que se ha pensado es, va a haber un esquema de algunas restricciones vehiculares y algunos cortes, pero más que nada lo que van a permanecer cerrados todos los estacionamientos, ya sea en la zona del Paseo de los Españoles, el Parque del Bicentenario, el Parque del Origen, bueno, algún otro paseo que ahora se me escapa, pero bueno, muchos de esos espacios de estacionamiento van a estar directamente cerrados. Y por otra parte va a haber algunas restricciones vehiculares y cortes que, bueno, que se están terminando de definir y que se van a ir implementando el domingo. Y por supuesto continuar como lo viene haciendo la policía. Por ejemplo, el fin de semana pasado, recordemos, hicieron más de 170 infracciones por incumplimiento de lo que es el aislamiento. Así que, bueno, esa tarea que lleva adelante la policía de la provincia de Buenos Aires va a seguir efectuándose y se va a reforzar aún más. Y básicamente, digamos, reiterar desde el municipio el llamado a la responsabilidad de la comunidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estamos en una etapa crítica, la pandemia no está superada ni mucho menos. Lamentablemente vemos cómo en el país, a nivel nacional, estamos entrando en la etapa más crítica, con el mayor número de casos diarios, con lo cual Tandil no es una isla. El mismo intendente la semana pasada en su mensaje lo adelantó, lo reiteró, no está superado. Los casos en Tandil es muy probable que sigan apareciendo. Vamos a tener que acostumbrarnos en los próximos meses, por lo menos hasta que exista una vacuna, que todavía falta para eso, a convivir con este esquema de intermitencias, semanas en las que estaremos mejor, semanas en las que habrá que tomar medidas más restrictivas. Lamentablemente en todo el mundo sucede esto, Tandil no es ajeno. Hasta ahora yo creo que en líneas generales todos nos hemos comportado muy bien, porque por eso estamos en fase 5, pero tenemos que tener en claro que no podemos relajarnos, que la acción individual de cada uno de nosotros, en la medida que nos pongamos el barbijo al salir de casa, mantener la distancia con las demás personas de por lo menos 2 metros, no compartir el mate, que esas acciones individuales son acciones solidarias, porque tienen que ver con cuidar a toda la comunidad. Insistir muchísimo en eso. Creo que la comunidad de Tandil es solidaria, es responsable. Bueno, ese momento de reforzar y de profundizar esto, ¿no? El compromiso individual, la libertad responsable que tenemos, y para seguir en fase 5, para poder seguir conservando estas libertades, depende de cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, uno, salvo los días domingos, que recordemos que no están permitidas allá, pero después uno puede salir, estar en el espacio público, realizar sus actividades, pero tiene que tomar esas 3 sencillas medidas que tienen que ver con el barbijo, con la distancia y con no compartir mate u otras bebidas, y lavarnos las manos, por supuesto, frecuentemente. Es un común denominador, Mauricio, tanto el intendente, lo ha hablado en estos últimos días, el jefe de gabinete, la gente de salud, vos también lo repetís. ¿Notan un cierto relajamiento también en Tandil, teniendo en cuenta que hay muy pocos casos que son esporádicos, y sobre todo porque estamos en fase 5? Sí, puede ser, digamos, que hay un relajamiento. Por supuesto, uno entiende la situación de muchísima gente, la situación de encierro. Creo que la cuestión de la salud mental, que también está hoy discutiéndose, es importante. Pero yo creo, confío en la comunidad. Tandil ha demostrado su responsabilidad en todos estos meses, ha demostrado que es una sociedad que valora la vida, valora la salud, que es responsable. Bueno, seguir insistiendo. No es el momento, lamentablemente, de relajarnos. Creo que, como lo dijo el intendente, cuando uno afronta estas situaciones difíciles, una situación inédita en la historia, diría, desde las autoridades y el gobierno hay que hablar con claridad. Y al hablar con claridad a la gente es decirle, no está superado el problema, los próximos meses van a seguir siendo duros, vamos a tener que seguir conviviendo con estas situaciones. Bueno, es el momento ahora de reforzar lo que veníamos haciendo, de reforzar más que nunca los cuidados, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar a nuestras familias, hacer un llamamiento también a las familias y a los padres con el tema de proteger y de, sobre todo, concientizar a sus hijos, a los adolescentes. Sabemos que es difícil, todos hemos sido adolescentes y jóvenes, no hay que estigmatizar ni creer que el problema son los jóvenes, pero me parece que tenemos que tomar conciencia que, vuelvo a repetir, que cada acción individual es una acción solidaria, es una acción colectiva, porque si cada uno de nosotros se pone el barbijo, cada uno de nosotros respeta la distancia, está contribuyendo a un bien de toda la comunidad. Así que, nada, el llamado es eso, a tomar conciencia. Vamos a seguir insistiendo desde el municipio y desde la comunicación todas las veces que haga falta. Repetiremos hasta el cansancio esto, y hacer un llamado y tomar conciencia que no está superado el problema, y que la fase 5 depende de la libertad responsable de cada uno de nosotros. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Ahí la...